hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Aquí estamos una semana más y esta semana ya la última de pretemporada, esperando a que empiece lo serio, las cosas de verdad, que es la Liga. Nos quedan ya solo unos días. Esta semana nos hemos retrasado un poco más en grabar este programa, pues porque como sabéis, en estas épocas, verano y demás, agosto además, que en España pues la gente tiende a desconectar un poco, pues nos ha sido más difícil coincidir y tener la gente aquí. Pero bueno, algo había que grabar y aquí estamos para hacer un poco de repaso de lo que ha sido esta pretemporada, que a mí personalmente me ha parecido bastante, bastante triste, bastante pobre, sin rivales de categoría y sin poder contar con el equipo al completo, algo que espero que no echemos en falta durante la temporada. Y para también hacer un poco de previa de lo que será ese primer partido de Liga contra el Alavés, ¿no? Ese inicio de esta temporada 2016-2017, en la que esperemos que podemos de nuevo competir por cosas. Para ello, de momento, están con nosotros hoy Samu, no sé si luego vendrá alguien por aquí, pero de momento, Samuel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Pues eso, como has dicho, España está un poco en stand-by en este mes de agosto, y parece que el equipo también. Tenemos un comienzo de Liga, lo estoy mirando aquí, a la vez el día 21, luego fuera de casa contra el Leganés el 27 a las 10:15, eso es sábado, y luego hay como una especie de parón de estos horribles de selecciones o lo que sea, y luego volvemos el 10 de septiembre embalaídos. O sea que es un inicio de la Liga como gradual, ¿no? Poquito a poco, porque luego viene el Sporting a casa y vamos al Barça el día 21 de septiembre. Y bueno, como has dicho y como hablamos estos días, la pretemporada está para lo que está, que es para a lo mejor poner a tono físico a los jugadores, pero yo tampoco esperaba que fueran a hacer grandes maravillas tácticas ni despegar un juego ofensivo de la leche, ¿no? Pero sí, es bastante horrible ha sido la pretemporada, sobre todo cuando veo que hay partidos como lo de los All-Star de Nigeria y tal. Que te echas una risa porque sí. Es que es eso, que no ha habido parece que tampoco o sea, como que no le queremos prestar mucha atención porque estamos hablando de que es pretemporada, pero tampoco se ha visto, ¿no? En ningún momento, a lo mejor se ha visto algún detalle de algún jugador, pero no hemos visto, por ejemplo, a las novedades. Gaitán ha jugado dos partidos, medio tiempo cada partido. Gameiro ha jugado un partido. Versálico es quizás de los nuevos al que más se le ha visto, pero en realidad es que no se han visto cosas. Griezmann no ha jugado esta pretemporada, no ha llegado ni a jugar un minuto en pretemporada. Carrasco ha jugado poquísimo. Coque también, los que estuvieron en la Eurocopa, Coque, Juanfran, muy poco, ¿no? Bueno, Correa llega esta semana, me parece. Correa ni ha jugado, ¿no? Tampoco. No sé, me ha parecido un poco todo demasiado relajado, ¿no? Que no está mal, porque hay que tomarse un descanso, pero es que la Liga empieza ya este fin de semana. Y no sabemos, no sabemos ni si sabe el Cholo a qué vamos a jugar, quiénes van a jugar, porque visto lo que hemos visto, no podemos sacar conclusiones nosotros, me imagino que tampoco las podrá sacar el Cholo. ¿Quién va a poner? ¿A quién no va a poner? Ha sido todo un poco, ya digo, a mí de las pretemporadas desde que está el Cholo me ha parecido la más sosa, ¿no? Y eso, y además con más bailes de jugadores, ¿no? Porque además todavía nos faltan todas las bajas. Siguen intentando colocar a Oliver por ahí. Tenemos a todos, a Jota, a Borré, a esta gente que están medio colocados, pero no saben. No sé. Lo veo todo demasiado en el aire todavía, ¿no? Demasiado en el aire. Y al final parece que la plantilla, si no ocurre nada de esto raro de última hora, va a ser la del año pasado, menos Kraneviter y Vieto, y Borré y Jota y Oliver, más Gameiro, O sea que sí, bueno, Bersalco y no, y Gaitán, que Gaitán quizá pueda ser el tapado, yo creo. Lo comentábamos la semana pasada, nos mandó este Hugo, nuestro oyente Hugo, un email muy, muy interesante. Y quizás pueda ser el tapado, ¿no? O sea, hombre, tampoco es que sea un fichaje barato, ¿no? O alguien que no, un desconocido, pero puede, por lo que yo he visto, que ya digo que se ha visto poco y no se puede sacar conclusiones, pero es el que más rápido parece que se está adaptando y que puede darnos más cosas de los tres que han venido nuevos, ¿no? Hombre, de Gameiro se espera mucho, aunque también nos han vendido ahora que Gameiro parece que viene de ser bota de oro. Sí. Pero bueno, es el 9, ¿no? Yo ya lo dije, ¿no? Yo creo que Gameiro va a jugar de titular por delante de Torres, desde inicio. Torres, la verdad, que empezó bien la pretemporada, pero luego se ha ido desinflando. Y bueno, si te parece un poco, vamos a hablar un poco del partido, los dos partidos estos que hubo el fin de semana, lo que has dicho tú, la pachanga esta de Nigeria y el partido contra el Cádiz. Es que estoy intentando contar los goles que hemos metido en pretemporada. Creo que habremos jugado 6 partidos y habremos metido 6 goles o algo así. O sea, y contra los rivales contra los que hemos jugado. Que quizás el único así es el Tottenham cuando jugamos aquí en Australia. Los demás son todos rivales de categorías inferiores, ¿no? Un poco triste, ¿no? Sí. Además es que, como estabas diciendo, no sacas nada, ninguna conclusión de estos partidos. De hecho, Gaitán, ahora que hablabas de él, es el máximo goleador de la pretemporada porque ha metido 2 goles. Sí, sí. Entonces, y acaba de llegar. O sea, que puede ser... eso es bastante ilusionante, ¿no? Aunque vale, que sí, que fueron goles de... Pues estos de pretemporada, que se nota que no aprietan las defensas lo mismo que durante la temporada, obviamente. Pero, joder, estos chicos tienen que descansar también. Pero claro, dices, tácticamente, ¿a qué hemos jugado la pretemporada? O sea... No, es que como no se contaba con todos los jugadores, yo creo que el Cholo estaba haciendo pruebas, pero porque no sabía, hasta que no tiene a todos y dice, vale, pues ahora con estos jugadores esto es lo que podemos hacer, pero cada partido tenía unos y luego los que dejabas fuera porque no podían jugar todos, porque tenían no sé cuántos jugadores han hecho han acabado al final de la pretemporada, pero debe estar cercano de los 30 jugadores, ¿no? Entonces, claro, no van a jugar todos. Oliver sin convocar los últimos 3 partidos. Sí, sí, no, sí está claro que hay jugadores que están, claro, pero no están, ¿no? Y este chico fue titular 4 o 5 partidos a principio de la temporada pasada, si no me equivoco. Sí, sí, sí está claro que había habido, no coincide con la idea del Cholo y bueno, pues oye, mala suerte. Se tiene que ir, pues se tiene que ir, pero otra, porque por lo visto ahora pues hay problemas por el sueldo, ¿no? O sea, se han ofrecido, pero no acepta el sueldo, claro, debe tener una ficha alta, sí. igual va a costar que se vaya, que tampoco, no sé, es que no, ya digo, a mí me parece que las cosas no se están haciendo bien esta pretemporada, en la parte de los despachos, que vale, que sí que hay mucho dinero de por medio ahora, que con lo de la Premier y lo que ha subido los precios de los jugadores y demás, pero no sé, me parece que estamos haciendo las operaciones tarde y mal, y si las hacemos, porque lo del 9, ya digo, lo de Gameiro, para mí, Gameiro no, ya lo dije la semana pasada, Yo no creo ni que estuviese entre los que decía el Cholo que quería, ¿no? Que al final, cuando se terminó la temporada pasada, después de la final de la Champions y demás, tras las palabras del Cholo, que después se vendió mucho, ¿no? Lo de, bueno, le van a traer fichajes, ¿no? El Cholo pide fichajes de relumbrón y demás. Pues, hombre, el único que yo creo que le han traído de los que ha pedido de verdad es Gaitán. Pero el delantero, ese delantero que te marque diferencias, habrá que verlo. Oye, ya lo he dicho, ojalá nos calle la boca y sea... Pero yo no creo que Gameiro sea ese delantero que marque diferencias. Y bueno, y aún no estoy por ver de vuelta a Griezmann. Después de una Eurocopa que estuvo fantástico en la Eurocopa, pues no lo hemos vuelto a ver, ¿no? Y además no va a jugar este primer partido por sanción... Así que habrá que ver cuando entre en el equipo, ¿no? Pero muchas el cosas. Tema es la hucha, porque dices, vale, el año pasado, por estas fechas, vendemos a Arda Turán y compramos a Jackson, pero a Jackson le vendemos por lo que lo compramos, incluso 2 o 3 millones más, que no sé cómo narices colocamos a Jackson 2 millones. Vale, entonces, tiene que haber dinero por ahí, Jorge. No sé de dónde está dinero, ese tiene dinero. Que haber. Se vendió. Se vendió también. No se ha gastado todo. La temporada pasada se ingresó. Creo que el gasto final fueron como 20 millones, contando lo que se había ingresado por ventas y por ficha y por Champions y demás, ¿no? Esta temporada creo que era que bueno, en gastos no sé si habrá llegado a lo mejor a los 40 contando 40 y algo, pero eso es lo que se eso es por lo bueno, no, perdón, no he contado. Claro, es que están los precios de locos. Es que se ha pagado por Gameiro, ¿cuánto han sido? 30 y mucho, ¿no? Por Gameiro. ¿4? Es que de verdad, es de locos. Por Borja nos han pagado 18, que tampoco lo entiendo. Sí, sí. Borja 18, que también otro que no era del agrado del Cholo. Y también creo que la cesión de Vieto se ha ido. Vieto y han tenido que pagar dinero. Luego paga la ficha, obviamente. ¿Craneviter también, gratis. Creo que. No sé si paga el Sevilla, pero en el caso de Vieto sí que sé que paga. En el caso de Craneviter no estoy seguro. Pero sí, no sé, haciendo cuentas tampoco, ya digo, que esto del dinero muchas veces no se saben las cifras lo que son realmente. Pero bueno, entrando a los partidos... Verdad, sí. Es verdad, Jorge, que hemos pasado de el Cholo que tiene que pensar, ay, qué miedo, que se nos va, no jodas, a, hay esperanza, hay una lista de 4 o 5 jugadores que son todos de nivel top, pues como diría Mourinho, del número 1, 2, 3 del mundo de delanteros, y ya de repente... Gameiro no estaba en esa lista, es lo que hablábamos estos días. Gameiro no estaba en esa lista y ahora han conseguido los medios. Que era una lista que estaban Cavani, Higuaín, Costa, Icardi. Claro, y ahora parece que Gameiro estaba en esa lista y no estaba en la lista. De hecho, Gameiro, hay mucha gente que no tenía ni puñetera idea de quién era, más que un delantero más del Sevilla. No era ni siquiera un Canuté de la época aquella o Luis Fabiano. No. Estaba más por delante Vaca, que Gameiro era el suplente de Vaca. Y Vaca creo que estaba en esa lista, porque tenía el Milan quería venderlo. Y ya digo, habrá que ver, todavía queda mercado, no digo porque vayan a fichar, porque yo ya no creo que no se va a fichar a nadie, pero para ver cómo se acopla esto, quién sale, si se cierra ya la plantilla y se queda todo ya confirmado. Ahora parece que están buscando... un portero, ¿no? Porque ya tiene para un par de meses con la lesión de rodilla que tuvo y están buscando un portero suplente, aunque yo creo que Bernabé el otro día de lo mejor que no, o sea, que lo hizo bastante bien en el partido. En el primer partido, en el Carranza contra el Cádiz, que es lo que decía, hemos hecho en pretemporada lo mismo que hacíamos la temporada pasada, metemos un gol y a conservar, y oye, está jugando contra un Cádiz, no sé, dale un poco más de, ¿no? Y en el partido del Cádiz metimos un gol. Nos quedamos a verla venir, al final no metieron un gol un poco estúpido, pero ahí entró y luego pues en los penaltis, también una tanda de penaltis que también tiene lo suyo, ¿vale? Que no es una final de Champions, ¿no? Pero no sé, fallar 3 penaltis en una tanda habría que mirárselo. Pero en líneas generales, por ejemplo, ese partido contra el Cádiz, bastante pobre, con los jugadores que quizás más minutos habían llevado esta pretemporada, pero es que... a mí lo que me faltaba en ese partido y en muchos otros de esta pretemporada ha sido combinación, ¿no? O sea, había defensivamente se ha jugado bastante bien y se ha hecho las cosas bastante bien, pese a algún fallo, algún error y demás. Pero los jugadores no ha puesto el Cholo a los jugadores a los que tocan el balón, ¿no? Coque ha jugado muy poco, Carrasco ha jugado pero sin Coque, ¿no? O sea, las combinaciones han sido quizás, no voy a decir equivocadas, porque será lo que quería ver el Cholo, ¿no? Pero nos ha faltado mucha creación. Quizás en el partido en el que más creación hubo fue en este último contra la selección esta de Estrellas de Nigeria, porque ahí estaban Coque, estaba Gameiro, estaba Gaitán, ¿no? Había más combinación, ¿no? Más, no sé, un poco más de juego combinativo y se llegó más al área, pero fue el último partido y contra una banda. Además es que justo incluyes a Gaitán dentro de los creadores y es verdad, es que no es un extremo puro, es que juega mucho entre líneas Gaitán, si no me equivoco, ¿eh? Sí. Pero es muy del sistema de Simeone de poner a los extremos que se meten hacia adentro también y bueno, como un poco lo que hacía con Saúl la temporada pasada. Creo que Gaitán es menos corpulento que Saúl y no es para tirarle los balones ahí por arriba como hacían con Saúl, pero pero es muy interesante cómo puede Gaitán jugar esos papeles de extremo y luego entre líneas, porque tiene calidad, tiene. Y lo que dices, si está probando banquillo, está bien la pretemporada, que jueguen los chavales y Borré y el otro y tal. Pero no han coincidido en el campo más de 5 titulares del Atleti, sí, de la temporada pasada en ningún momento. Problema, sí. Y algunos ni siquiera han jugado, como has dicho. O sea, entonces, bueno, un poco es bengalas al aire a ver qué podemos sacar de. Pero vamos, no deja de ser pretemporada. Yo ayer leía en el AS, ponía el Carranza desestabiliza Atlético, algo así. Hombre, pero que os pase la cabeza. Sí, sí. Que es un trofeo de verano. Si está jugando los All-Star de Nigeria, que, o sea, ¿qué tipo de trofeo es este? ¿Sabes? Claro. Bueno, sí. Ahora que estamos hablando del Carranza, vamos a poner un audio que nos ha mandado nuestro seguidor Roberto Sevilla, que ya lo habéis escuchado alguna otra vez en el podcast, que nos ha mandado sus mensajes, y nos cuenta, creo que esto fue, nos lo mandó después del partido contra el Cádiz, creo que no se había jugado todavía el del partido contra las Estrellas de Nigeria. A ver. Hola, buenas, me llamo Roberto, y nada, quería compartir con los oyentes del podcast y demás mi opinión sobre el partido de hoy del Carranza, del Cádiz Atlético de Madrid. Solo es un breve audio en el que, bueno, después de acabar, pues me sentí un poquito como decepcionado, un poco no indignado, porque es un partido de pretemporada sin más. Y es un bolo, jugamos con los suplentes, que por cierto cayó muy bien, lo mejor del partido. Ha probado con Manquillo a la izquierda, con Mesálico también a la izquierda, unos ratos del partido, en fin. Partido típico de pretemporada de pruebas, pero lo que veo es que este equipo, en cuanto mete un gol, automáticamente los jugadores automatizan, nos enciende el botón rojo y se pegan 2 pasos para atrás y volvemos a la misma de siempre. Parece que solo podemos ganar los partidos 1-0, 0-1 y cosas así. No, parece que hay que pagar por hacer más goles, no entiendo eso. Ya si es de Simeone, de los jugadores, no lo sé, pero es una fea costumbre porque no nos falta un montón de ambición. Nos falta ambición para rematar los partidos y así nos pasa. El gol ha venido en el 88, por ahí, un penalti que es bastante discutible, que lo de menos es el penalti, va a salir Saúl, que sale en el banquillo y demás, el jugador central Saúl, pero es la falta de ambición, me acuerda mucho hoy de la final de Milán, porque es que es el mismo guión, no rematas la primera parte muy bien Atlético, me ha encantado, banquillo, Cayo, la derecha, algunos detalles de Borré, muy bien Gavi y demás. Pero la segunda es que no hemos ni disparado ni a puerta, que yo ahora mismo recuerde. Y es que siempre igual. En Milán, en la prórroga, los dejamos vivos ahí como estaban, nos sacó a correr y demás, y nos falta ambición siempre. Y luego, el trauma que tenemos con los penaltis, porque hemos caído los penaltis. Y es que de 5 penales, hemos fallado 3. Ya tenemos un poco un trauma, sí, pasamos otras 2 tandas, la del PSV y la del Leverkusen, pero en fin. Bueno, resumiendo, que quería dar mi opinión, porque si esto va a ser lo que vamos a ver en la temporada, a ver. No está mal, porque yo a Simeone hay que alabarle todo. Lo primero, la supervivencia del club, que él solo está pagando los 200 millones de deuda con Hacienda, que cuando llegó estábamos como estábamos, sin patrocinador. Pero hay cosas que ya yo creo que le falta un poquito de ambición a esta plantilla y demás. Otra cosa que no entiendo es la desconvocatoria de Gameiro, porque a una semana de jugar la Liga, de empezar la Liga, no han jugado el 11 titular entre ellos juntos. Yo entiendo que hoy contra el Cádiz ha sacado suplentes pensando mañana en jugar la final, pero es que al haber caído ya creo que supuestamente jugarás el tercer y cuarto puesto contra esa selección All-Star de Nigeria. Y los equipos jugar contra el All-Star de Nigeria, con todos los respetos, pues no sé, se pensaría que iba a jugar contra el Málaga a la final. En fin, veo un poquito falta de ambición y creo que va a ser otra vez el motivo de... Veo lo mismo vicios y males que el año pasado. No falta gol. Bien, es cierto, claro, que no ha jugado ni Griezmann ni Gameiro. Torres no lo ve un poco perdido, aunque no está mal. Está haciendo pruebas, pero nos falta lo de siempre. El equipo está hecho, somos sólidos, bloque, muy bien, todo lo que queramos, pero nos falta un montón de ambición. En el momento que nos adelantamos en el marcador, ya bajamos los brazos, no seguimos igual, perdemos intensidad, nos confiamos y claro, cualquier despiste, cualquier jugada, esto es fútbol. Solo ganas por un gol. Entonces, pues te empatan. Y entonces... Me da rabia de que volvamos a ver otra vez lo mismo, el Atleti mismo que pasaba, muy fuerte atrás, vamos a encajar pocos goles, a ver si Gameiro mete mucho, porque si no vamos a meter muchos, vamos a ganar 1-0, 0-1 sufriendo y nos falta ambición, como el año pasado perdimos la liga en Gijón, en Riazor, con aquellos fallos, me acuerdo de la final de Milán, los penaltis y demás, no sé, un poco en ese cierto estoy un poco como decaído, decepcionado. Es la prueba porque estos partidos sirven para ver un poquito cómo está el equipo, no tampoco para sacar unas conclusiones muy escandalosas porque es pretemporada, el ritmo es bajo, pero es que la filosofía del equipo y lo que es los planteamientos y la actitud me indica ver lo que estamos viendo durante estos últimos años, sobre todo el año pasado, que es que ganamos 1-0, 0-1 y es eso. Va ganando 1-0, joder, sigue igual, inténtalo, intenta ampliar la ventaja y ya está. Te puede salir mal, te puede salir peor, pero no siempre igual. Siempre jugamos con fuego hasta que algunas veces, pues, lamentablemente nos quemamos. Así que nada, solo era dar mi opinión y ya está. Au paleti y nada, que la semana que viene estemos hablando de una victoria, que por lo menos es más importante que un partido de pretemporada y nada. Au paleti. Bueno, pues este era Roberto, que bueno, un poco lo que he comentado yo antes, ¿no? El equipo defensivamente y demás, bien, pero sigue faltando, nos falta creación, nos falta creación. A mí, haciendo un poco un pequeño repaso de lo que se ha visto esta pretemporada, me quedo con algunos nombres, ¿no? Porque, como ya digo, que el dibujo no podemos decir, no sé a qué vamos a jugar, ni qué esquema, ni qué jugadores y demás. Yo voy a decir nombres de jugadores que me han agradado, ¿no? Hemos dicho antes de Gaitán, que de los nuevos para mí es desde luego el que más me ha gustado. Bersalico no lo ha hecho mal, o Bersalco, no sé cómo se llama exactamente, cómo se pronuncia. No lo ha hecho mal. Obviamente, con Juanfran habiendo jugado la Eurocopa, que solo ha vuelto en los últimos partidos, pues no sé cómo empezará. Me imagino que empezará Juanfran y Bersalco será el suplente. Me ha gustado mucho Tomás. Tomás le he visto muy. La temporada pasada, aprovechando las Oro. ocasiones, pero ahora ya sintiéndose que puede ser importante, ¿no? En el equipo. Pero es que Tomás físicamente está como un Sí, tren, ¿eh? eso sí. Llegaba a todos los Eso siempre, balones, se iba de siempre, pero todo. este año está, no sé, está más, como más, parece que han pasado 2 años en vez de un verano, Sí. porque se le nota como eso, como has dicho, Confianza, con ¿no? responsabilidad, sí. Es Sí. decir, el balón lo cojo yo porque yo soy Que no le un da medio centro miedo. que tira para adelante. El otro día con el partido de Nigeria perdió algún balón así peligroso y demás, pero no se vino abajo, y sino mucho menos, y fue de los jugadores que más peligro llevaron, ¿no? En el centro del campo combina bien además. No sé, a mí me está sorprendiendo muy. Bueno, sorprendiendo no, porque ya lo vimos la temporada pasada, es cuando me sorprendió, cuando los partidos que jugó, y incluso el Cholo sabe. Le sorprendió, yo creo que a él también, y le dio muchos más minutos, yo creo que de lo que se esperaba al principio. Así Y que, nos dio tres Tomás. puntos contra el Sporting, Tomás, Sí, el año pasado. No, y. contra el Levante. El Sporting fue Griezmann, último minuto. Sí. El Levante fue Tomás, último minuto, sí. Sí, Y además además que es tiene que gol. es muy obediente. O Sí, sea, sí. Tomás es que todas las coberturas, o sea, no verás que levanta los brazos, que reprocha nada a nadie. O sea, es un No, no, currante de los que trabaja, gustan a trabaja, sí. Simeone y le gustan a nosotros, sí. No, no, a mí quizás sea. Ojalá sea jugador revelación esta temporada. También me ha gustado mucho Thiago, que después de la lesión, pues no sabíamos y tal, ha estado muy bien. Ha estado. Pues eso, se le ve que ha estado. Que no ha tenido que jugar ese final de temporada, ¿no? Porque estuvo lesionado, pero ha estado preparándose físicamente y físicamente para ser uno de los jugadores más mayores de la plantilla. Se le ha visto muy bien, ¿no? Poco Bernabé, más. muy bien, Sí, también. Bernabé, por eso digo que no entiendo que ahora estén buscando otro portero, a no ser que sea porque el B quiere a Bernabé de titular, ¿no? Y no quieren. El B. Pues si es por eso, me parece bien, porque el B tiene que pelear por el ascenso desde el primer momento, y mejor que tenga a su portero y que no le estén tocando los jugadores. Pero si no es por eso, si es por falta de confianza o algo, no sé, que se hablaba además de recuperar a Moreira, ¿no? Que le acaban de ceder en los belenenses en Portugal. Y se está hablando de que están intentando deshacer la cesión para que viniese a ser el segundo portero. Pero sí, lo que ha jugado lo he visto bien. Lucas, bueno, Lucas, me gustó mucho también su hermano Teo, aunque al final se haya ido cedido, pero Teo jugador con futuro también. Y... muy buena cesión esa, aún primera. ¿Eh? Sí, sí. Muy buena cesión. Sí, porque... mira, Bernabé es del 87. Sí. O sea, pone que tiene 29 años. Claro, pero si te lo quedas, que va a estar como Moyá de brazos cruzados todo el año, jugar en la Copa, es que... claro, y Moyá es el portero suplente... suplente titular, vamos, Moyá era nuestro portero hasta hace nada, sí, realmente. Sí, sí. Pero claro, a saber, pero es que estos chicos da lástima que solo podamos poner portero sobre el campo, porque últimamente... No, y tenemos con Bercellone muy, ahí... muy buenos resultados. Sí, Bercellone los tiene bien preparados, ¿no? Poco más. Cayo me ha gustado también. El chaval se le ve con calidad. Hombre, quizás se le ve un poco lo que hablábamos hace un momento de Tomás, ¿no? Pues es lo que le falta a Cayo, ¿no? Ese creérselo un poco más. Y le he visto jugar un poco con un poco de miedo, ¿no? La mayoría de los canteranos lo han hecho bastante bien. Amaz también lo ha hecho muy bien. Los minutos que ha jugado, ¿no? Se le ha visto con descaro y con no sé, también tiene, se le ve que puede en un futuro... a lo mejor aportar algo al equipo, no esta temporada, pero para la temporada que viene. Moreno también, lo que jugó, ¿no? Aquí en Australia. No sé, se han visto cosillas de los canteranos. Quizás es lo más positivo de esta temporada, que se les ha dado bastantes más minutos a los canteranos que en otras ocasiones, ¿no? Justo lo hablaba con mi primo Rafa, que es Rafa Rubio, que es Rafa Naranjo, que es entrenador de la Academia del Atleti. Bueno, pues me decía, es que nosotros les... el objetivo, aparte de eso, que disfruten jugando al fútbol, que jueguen en equipo, que no hay que intentar cortar los egos, porque entrenan chavales de 10 años, ¿vale? Uh-huh. Me dijo que lo que más se centra en ellos es en que cuando les llamen para un pasito más, que sean valientes. O sea, como la psicología, ¿no?, de los futbolistas. Y luego, como lo has dicho, lo de Amaz, entonces se nota que estos chavales están entrenados de hace años ya en la mente para no venirse abajo en ninguna situación. Porque mira, por ejemplo, Saúl el año pasado se le pidió, bueno, se le ofreció un espejismo de poder estar ahí como primero el sustituto de Thiago, y algunos temblaban incluso a lo que se ha convertido Saúl. O sea, que es que nuestra cantera psicológicamente está muy bien preparada. Luego puedes tener más calidad, menos calidad, pero estos chicos, en cuanto pisan el campo con los mayores, digamos, es que se notan deseosos de... Y Tomás, bueno, de Fernando Torres, Coque, etc. Pero es que es muy importante motivar esto, porque además justo en pretemporada, que no vamos a ver grandes cosas, pues por lo menos, o sea, en pretemporada, sinceramente, que Griezmann meta 4 goles o Gameiro... me da igual, porque ya has visto que los ha metido. Pero ver que juegan Cayo, etc. Igual Manquillo es el que menos ha sorprendido en pretemporada. Para mí, no lo sé. Sí, hombre, tampoco ha jugado mucho, ¿no? Y es otro de los que le están buscando salida, que otro de los que no entra en los planes del Cholo, ¿no? Aunque yo no me ha disgustado lo que le he visto y por lo que le he visto en ocasiones anteriores y demás, yo creo que es un jugador que podría tener. Lo que pasa es que, claro, si han fichado a Bresalco, está claro que su posición, ese lateral derecho, claro, está cubierto, ¿no?, con Juanfran y Bresalco. No tiene sentido que metamos ahí a Manquillo, ¿no? Pero... y el debate este del pasito atrás que dan gol, es que siempre decimos, la defensa está muy bien, pero cuando metemos un gol, a ver, es que no sé si existe el equipo que defienda como cuando defendemos y que luego te meta 3 goles a la contra y vaya por los partidos. Es que no lo sé. Igual el secreto, la alarma roja, la alerta roja que ha dicho nuestro amigo por la nota que ha mandado de voz, igual la alerta roja, la alarma, es justo lo que consigue que seamos más compactos. Que sí, que se puede criticar, por supuesto, cada uno que no se vaya por el partido, como nos pasó en Milán, como nos ha pasado mil veces este año, contra el Depor, bueno, sí, los fallos que hemos tenido y tal, pero igual es parte del sistema, no sé si me explico. Igual meter un gol y dar un pasito atrás es parte del plan para frustrar al rival, para que se coman, sí, la cabeza y que venirse abajo y luego meter otro gol cuando podamos, puede ser, no lo sé. Pero ya lo dijimos la temporada pasada, ahí estás jugando con fuego, ¿no? Y Y la mayoría de las veces, comparado con cualquier otro equipo, lo hemos salvado mejor que nadie, ¿no? Pero el problema es cuando no lo puedes salvar, cuando te acabas quemando, ¿no? Y si te pasa en una final de Champions como nos pasó, ¿no? Que dices, joder, ese pasito adelante, pues te hubiese dado, ¿no? No sé, Sí, yo pero creo que a lo llegamos a mejor, Milán, o sea, hemos sí, llegado así eso a sí. Milán, hemos llegado así a la última jornada o antepenúltima con posibilidades de ganar Claro. la liga incluso. Sí, lo que pasa Entonces, que lo que pasa es que con ese juego y esa idea, a lo mejor eso es a lo máximo que podemos llegar. Y yo creo que mucha gente esperaba, o igual el Cholo mismo, que esta temporada pudiésemos dar un paso más, ¿no? De pasar de eso al siguiente paso, que es a dominar un poco más, a no conformarte con el 1-0. Que no es que nos conformemos, sino que lo defendemos bien, sino a intentar a lo mejor defender un 2-0 en vez de un 1-0, ¿no? Y si con ese dibujo antes, o con esa táctica antes, hemos llegado a pelear por la liga y a la final de la Champions, eso, a lo mejor dando un paso más es cuando llegas a ganar esa liga o a ganar esa Champions, ¿no? Pero el problema yo creo que es que ahora mismo los jugadores que tenemos es muy parecido, si no igual, a lo que teníamos la temporada pasada. Por eso digo que a lo mejor los que nos pueden dar un poco más de diferencia pueden ser Gaitán y Tomás, quizás. Porque son jugadores que te pueden aportar cosas en un puesto que no teníamos tan, ¿no? Que es combinación y llegada, ¿no? Porque en la de delantero, yo, si te digo la verdad, no creo que Gameiro vaya a mejorar en mucho lo que hizo Torres la temporada pasada en la segunda mitad de temporada. No cuento la primera mitad de Jackson porque fue nula, ¿no? Pero yo ya lo dije el otro día, para mí la clave va a estar, el gol va a residir de nuevo en Griezmann. Y no me parece mal, y además va a responder porque ya lo ha hecho otras veces, ¿no? Pero yo creo que el juego del equipo no va a cambiar mucho con respecto a lo que hemos visto el año pasado, ¿no? No hemos cambiado los mimbres como para poder jugar a un juego más combinativo, yo creo. Aunque ya digo, ojalá que con Gaitán y eso, la idea es si juega Gaitán, cómo juega, quién juega ahí arriba. Si jugamos con el 4-3-3 y juegan Gaitán y Carrasco y Griezmann, no sé, te puede dar muchas variantes, ¿no? Pero también, o sea, no veo a un equipo muy diferente al de la temporada pasada, la verdad. pero también es verdad que Gameiro no viene de Portugal, sino que le hemos visto meter en Sí, la eso Liga sí. Española. Sí, no. Entonces, también hay que, o sea, que es verdad que no es Cavani, pero que tampoco es un paquete, porque Gameiro ha metido muchos goles. No sé si en total, en todas las competiciones, más de 25 o 26. Con el Sevilla en todas las competiciones, que son cifras pues destacables de un delantero. No son eso de nivel, de primer nivel mundial, pero joder, le podemos dar una oportunidad, porque han venido nueve aquí. Es verdad que el currículum de nueve es que tienen es muy grande. Forlán, Falcao, Agüero metían muchos goles, pero esta temporada a lo mejor no sorprende Gameiro. Y el segundo máximo goleador no es Saúl, sino que es Griezmann. ¿Me entiendes? No, no lo sé, pero ojalá, porque es un 9. Y mientras Costa hoy ha marcado un gol con el Chelsea, el mayor marcó un gol decisivo con el Chelsea para ganar el primer partido de liga. Bueno, ahora vamos a leer un email de otro oyente, Ernesto, que nos cuenta. Muy buenos días. Algo que quería que se debatiera un poco es esta campaña mediática en la que el Atlético parece ya estar entre los millonarios. Y noticias en las que pareciera que pudiéramos competir por jugadores al nivel de la Premier, el PSG y otros que se destacan por no preocuparse por sus presupuestos. Bueno, ahora lo hablamos. También nos dice, algunas expectativas y reflexiones para esta temporada. No desmejoramos con respecto a la temporada pasada. Teniendo en cuenta la temporada 15-16, creo que nadie esperó que dejase tan buenas sensaciones. Los dos grandes parecen estar desmejorados y nuestra continuidad debería ser una ventaja. Esta temporada tendremos más gol. Torres y Griezmann jugarán más que el año pasado. Gameiro debe marcar más que Vieto y Jackson. Con la incorporación de Gaitán y Thiago recuperado, nuestra segunda línea también aportará más gol. Saludos y me despido con la porra que esta temporada sí siento que ganaremos la liga, a la espera del nuevo programa. Bueno, pues comentar el punto primero que dice lo de la campaña mediática por los millones y tal, que pareciera que pudiéramos competir. No es que podamos competir con los equipos grandes o con los multimillonarios estos que hay por ahí, pero tampoco estamos para rechazar fichajes simplemente porque viene otro equipo, ¿me entiendes? Yo creo que ahora mismo, con el dinero que hemos hecho esta temporada pasada por traspasos, por Champions y demás, y por presupuesto, por pinchazos de televisión y demás, estamos cerquita. No podemos a lo mejor competir, obviamente, con un PSG o con un, no sé, con muchos de los equipos de la Premier, pero estamos para pues eso, para poder ofrecer un 50 millones por un delantero sin problemas, 50 o 60 millones, porque al final, el número de fichajes que hacemos, que es una cosa que se ha hecho a mejor. Antes vendíamos 10, comprábamos 10, ahora pues son 2 o 3, 4 mucho a lo sumo, no se cambia mucho, que tampoco se necesitaba, pero se puede gastar en menos jugadores, pero más dinero, ¿no? No sé, yo creo que no estamos ahí, pero estamos cerquita. Y, hombre, tampoco es cuestión de eso, de tirar la casa por la ventana y decir, bueno, pues pagamos 100 millones por este, como parece, o como se está haciendo en la Premier y demás, porque no se tiene y porque no se debe hacer. Pero vamos, yo creo que estamos solo un pequeño escalón por debajo de esos equipos, ¿no? O sea, están esos y detrás nosotros. Y detrás de nosotros hay muchos más. Por ejemplo, un Sevilla o un Valencia, que antes yo creo que están bastante peor que nosotros, y aún así también se les considera, ¿no?, equipos que gastan y que fichan. Pero bueno, todo esto ya sabemos que es muy relativo, porque luego las cifras, lo que se sabe, lo que no se sabe, las comisiones y demás, lo que se pagan, es todo un poco, pues, no voy a decir que es secreto, pero nadie, de lo que nos cuentan, yo me creo la mitad o un cuarto. Así que tampoco era... Pero también, o sea, que este verano Griezmann no haya salido, lo hemos celebrado como una victoria. Bueno, lo dijo Cerezo, aunque Cerezo no es un referente para nadie, ¿no? Pero dijo, el fichaje es Griezmann, pues como es el chulo y tal, pero 4 o 5 años, bueno, o hace 2, Griezmann se habría... Pero fijo, porque se fue... Nuestros mejores jugadores han ido yendo. Sí, quizás desde que es el logro, desde el que se iba, el que no se vaya, Torres, ¿no? Agüero, Costa. Claro, el caso es, hemos conseguido que no se vaya uno, pero a lo mejor podríamos haber conseguido que viniera otro de estos que no quieres que se vayan. Claro, salvo que pues, a lo mejor es el primer paso a paso. Ahora conseguimos que no se vayan y la temporada que viene que vengan, ¿no? Y lo podemos hacer así, pero bueno, la cosa, yo creo que estamos por ahí. Ahora, lo que comenta de los jugadores y demás, quizás podamos tener más gol de segunda línea, ahí coincido con él con Gaitán, más que con Thiago, yo creo que con Tomás, yo creo que Tomás nos puede aportar mucho y nos puede aportar más gol de segunda línea. Lo de Griezmann y Torres junto con Gameiro, es que yo no sé muy bien quiénes van a jugar. Yo creo que el que menos va a jugar de ahí es Torres, obviamente, pero no sé. Yo ya lo he dicho. Yo veo que para mí Griezmann es el que nos va a dar más goles. Espero equivocarme y que sea Gameiro, y que si Griezmann sigue marcando más de 20 goles y que Gameiro esté por delante, eso sería muy buena noticia, ¿no? Significaría que teníamos dos delanteros que te meten muchos goles, pero tampoco voy a lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Habrá que ver, y además el problema es que no vamos a ver mucho hasta, yo creo que hasta ya pasadas unas semanas desde que se inicie la liga. Ahora, si os parece, vamos a escuchar un audio que nos ha mandado Fernando, que como no ha podido estar con nosotros, pues nos manda también su opinión y lo que ha visto esta pretemporada y qué le parece el principio de liga. Hola, atléticos y atléticas. La pretemporada del Atlético de Madrid, la verdad es que ha sido una pretemporada sin mucha historia. Partidos contra rivales inferiores, giras, torneos de verano venidos a menos y pocas conclusiones se pueden sacar de estos partidos de la pretemporada. Prácticamente no se ha jugado con el equipo titular en ninguno de los partidos, han hecho muchas variaciones, muchos cambios, Por lo tanto, no se puede sacar una idea clara, ni mucho menos, de lo que va a hacer el Atlético de Madrid a lo largo de la temporada si nos atenemos a los partidos de agosto y de julio. Por lo tanto, hay que esperar y ver el desenlace liguero. Una liga que empieza ya este fin de semana con un rival a priori fácil en casa, un Alavés que viene de segunda división, que debuta este año otra vez en primera y que hay que ganar sin ningún lugar a dudas en el Vicente Calderón. Afortunadamente las primeras jornadas no son súper difíciles y el equipo le va a venir bien para rodarse y compenetrarse y formar ese once inicial que a día de hoy todavía no está claro ni mucho menos, así como tampoco está claro el sistema de juego, porque la pretemporada más que aclarar nos ha dejado muchísimas dudas en el equipo a nivel táctico y técnico. Yo creo que Simeone en estas primeras jornadas seguirá apostando por el bloque del año pasado, porque como no ha tenido la oportunidad de contar con todos los jugadores al mismo momento en pretemporada, lo lógico es que empiece contando con los que el año pasado ya saben el sistema, ya saben cómo se juega, y luego poco a poco ir admitiendo a los nuevos. Hay que recordar que en la primera jornada no estará Griezmann, con lo que la delantera se verá mermada, sobre todo porque Griezmann ha sido el máximo goleador del año pasado. Pero así con todo, confío totalmente en ganar al Alavés y sin apuros. Un 3-0, un 3-1 como muy malo. O sea, por lo tanto, optimista con este inicio de temporada porque lo veo sencillo los primeros partidos. Luego ya a partir de septiembre, que empieza la Champions, ya se pondrá un poco más difícil, pero la clave ahora es pasar este primer tramo. Bueno, pues este era Fernando con su opinión, que más o menos, yo creo que vamos a estar todos más o menos por ahí, ¿no? Conclusiones poquitas. La pretemporada ha terminado, empieza la liga, pero como digo, yo creo que conclusiones no podemos empezar a sacar hasta quizás dentro de un par de semanas. En el momento en el que se haya cerrado el mercado de fichajes, por un lado, que ya esa plantilla que haya, pues es la que hay, la que va a haber, porque todavía hay que recordar que hasta finales de agosto pues no se cierra. O sea, que puede venir más gente o se puede ir más gente, puede pasar de todo, pero habrá que esperar a ese momento, ¿no? Yo creo, para saber exactamente con quién se cuenta, quiénes están, y entonces, y habiendo jugado algunos partidos ya de liga serios, para poder empezar a ver un poco a qué podemos aspirar, no aspirar o a qué vamos a jugar. Pero esta pretemporada, ya digo, para sacar conclusiones no ha valido, pero ni mucho menos. Yo creo que ha sido muy pobre. Y mientras estábamos hablando, ha venido por aquí Chechu. Chechu, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenos días o buenas tardes a vosotros, a todos los que nos escuchan. Y bueno, estaba escuchando atentamente y bueno, yo es que hace ya un tiempo que no creo en los resultados de pretemporada. Y mi ejemplo muy sencillo y muy reciente. El Atlético de Madrid B, nuestro filial, el año pasado hizo una pretemporada de escándalo. Solo empató el último partido de pretemporada contra el Rayo Majadahonda, que era de categoría superior, y además de penalti en el último minuto nos empataron, y luego la temporada que hizo fue ridícula, o sea, bordeó el ridículo. Entonces, yo creo que las temporadas, incluso los jugadores de todos los equipos cada vez se las toman mucho como preparación, pero no se toma muy en serio lo que es el tema de los resultados, ¿no? Y creo que no hay que darle excesiva importancia a que, sobre todo hasta este último Carranza, donde sí que hay cierta tendencia periodística a castigar como siempre al Atlético de Madrid. Y no se pueden sacar conclusiones de un partido que se ha jugado con tanta apatía, porque es que tampoco servía para nada el partido. No, es lo de siempre, ¿no? Siempre lo decimos, que las pretemporadas no se puede sacar conclusiones, pero se pueden ver cosas, pero como esta pretemporada ha sido tan, no voy a decir desorganizada, pero en cuanto a nombres y a jugadores sí que ha habido mucho mareo, ¿no? Porque a unos partidos han ido otros, a otros completamente diferentes. Ha habido jugadores que ni han llegado a jugar en pretemporada, otros que han jugado un medio partido, otros que han jugado tan solo un partido. Entonces, si lo poco que se podía era sacar conclusiones, o no sacar conclusiones, pero empezar a hacerte una opinión de jugadores, sobre todo jugadores nuevos y demás, pues esta pretemporada yo creo que poquito a poquito. Ahora vamos a leer un mensaje de otro oyente habitual, Álvaro Rausel, que nos cuenta: hola amigos, por fin ha terminado la pretemporada y empieza la liga, aunque con serias dudas en varios aspectos que rodean al equipo. El trofeo Carranza ha resultado ser un nido de dudas respecto al juego del equipo. Yo, que tuve el agrio placer de ver el partido contra el Cádiz en el estadio, vi al equipo un poco espeso, apenas creando ocasiones. Eso sí, veo una mejoría en las jugadas a balón parado que tanto echamos de menos la temporada pasada. De aquel partido saldrían con una buena nota Bernabé, que me pareció seguro y fiable, Lucas, que tiene un futuro enorme, Cayo, aunque supongo que estará en el B, pero que creo que nos será de utilidad, y finalmente Augusto y Carrasco, teniendo el último una gran competencia como puede ser Gaitán. Tengo que admitir que, tal como ha acabado la pretemporada, Gameiro debería ser titular. Encontré a Torres lento y desacertado. Aún le falta coger la forma con la que acabó. Yo le veo como refuerzo para la segunda vuelta. Otro aspecto que hay que hacer mirar es el de las tandas de penaltis. Una cosa es que se falle uno en una final de Champions, con la presión, etcétera, pero que Cifuentes, el portero rival, pare dos y mandemos otro al palo es bastante preocupante. Del partido contra Nigeria hay que decir que Coque no encaja en el doble pivote. Fallaba pases simples, además de que perdía proyección ofensiva. También destaco la aparente falta de hambre de nuestro equipo, visto en el despiste de Savic que acabó en el gol. Me ilusiona a Tomás, que pide la titularidad con grandes acciones, al igual que Saúl y Gaitán. Y el delantero de la discordia, Gameiro, no hizo un partido especialmente malo. Se nota que tiene un hambre y una ambición que no tenía Jackson, y eso se notó con su contribución al partido, dispuesto a asistir cuando no podía marcar, abriendo huecos en defensa, tirando diagonales y cayendo a banda. Gameiro ha demostrado que aún le falta adaptarse, pero pinta bien. Parece que la sanción FIFA no nos permitirá recuperar cedidos, lo que no llego a entender, y podría dificultar la salida de jugadores como Jota. Ahora, a esperar que empiece la liga, jugando con seriedad ante el Alavés, porque ya nos costó ganar al también recién ascendido Las Palmas hace un año. Aupa Atleti. Bueno, pues sí, hemos comentado un poco las cosas del partido. Quizás le da bastante crédito a Gameiro, habrá que ver, ha jugado un partido. Esperemos que nos calle la boca a muchos de los que... No es que le critiquemos, yo no le critico, pero no creo que sea ese 9 que necesitábamos. Y coincido en lo de Coque. Lo de Coque, el partido contra el Cádiz me llamó mucho la atención. Le vi fallando mucho. Le vi preocupado más del pase a las bandas que de subir, de proyectarse hacia arriba, ¿no? Y está claro que el que no funciona en el doble pivote. Es que lo que no entiendo es por qué tenemos que tener un doble pivote. A mí me cansa eso de tener siempre a dos jugadores ahí encrustados. Que sí, que a esa solidez defensiva pues a lo mejor no lo da eso, pero yo creo que se podría hacer también un poco el dibujo un poco diferente y tener a uno de esos dos jugadores con bastante más libertad. Pero otra vez, habrá que ver durante la cuando empiece la temporada qué pasa, porque lo que sí que tenemos es superpoblación en ese puesto, ¿no? Ahí en el centro del campo tenemos ahí una amalgama de jugadores, y más ahora habiendo venido Gaitán, que también puede jugar un poco ahí en ese puesto, ¿no? Tenemos ahí a Augusto, Thiago, Coque, Saúl, Gaby, Tomás, Gaitán, ¿no? Tienes un montón de jugadores ahí para tres puestos a lo sumo. No sé, va a estar competido ahí, y además que eso, que son jugadores que yo creo que todos podrían ser titulares, ¿no? Habrá que ver cómo se va desarrollando la cosa, pero hombre. Tengo ganas de ver a Thiago encadenar muchos partidos de titular, y pues lo que nos cortaron el año pasado, porque Thiago empezó la temporada muy bien el año pasado. Justo se corta, si no me equivoco, en noviembre con su lesión frente al Español en casa. Pero es que ver que Thiago coge... Porque claro, toda esta temporada, Jorge, hemos estado viendo a Gaby con Augusto, desde enero que vino Augusto, los partidos grandes, el del Bayern, el del Barça, tal, era Gaby-Augusto. Pero ilusiona también que esté Thiago, aunque sea, dicen que es su última temporada o su penúltima temporada, pero ilusiona tenerle ahí. Y la salida de Kraneviter ha sido acertada, porque si no, al chaval es que le matas. Es que no hay más, es que ¿cuánto quieres tener? Es un puesto que tenemos demasiado bien cubierto, yo creo. En el mediocentro, entre el mediocentro defensivo o mediocentro atacante, ¿no? Tenemos muchísimos jugadores ahí. Yo creo que lo tenemos muy bien cubierto. El problema es quizá arriba, ¿no? O quizás quiénes de esos juegan para que haya más combinación. Yo creo que puedes, entre esos jugadores se puede elegir de tal manera que tengas un balance defensivo y ofensivo, pero por lo que he visto, en la mayoría de los casos es más defensivo que ofensivo, ¿no? Y bueno, eso que yo digo, lo he dicho, ayuda a que tengamos ese poderío defensivo que tenemos, ¿no? Pero en a nivel ofensivo yo creo que necesitamos un poquito más, ¿no? Aunque también, como bien comenta Álvaro, y era una cosa que también se me había comentado antes cuando estábamos hablando del partido, las jugadas a balón parado. Hombre, contra el equipo de Nigeria, ya digo que era un poco una pachanga, pero se vieron, bueno, es más, Godín marcó un gol a balón parado, tuvo dos o tres, y se vieron cosas mejores. Quizás también la aporta ahí Gaitán. Gaitán tiene buen balón parado y sacaba los corners por la derecha, los sacaba Gaitán, los de la izquierda los sacaba Coque, me parece que era. Es otra variante, ¿no? Buen balón parado que tan buenos resultados nos dio hace un tampoco dos o tres temporadas, y que estas últimas dos temporadas hemos perdido bastante, ¿no? No solo ya por los rematadores, sino por los pases, ¿no? Yo recuerdo la temporada pasada muchísimos jugadas a balón parado, corners y faltas y demás, que los balones no llegaban, ¿no? Sí, eran balones que no se quedaban muy cortos o iban muy muy muy dóciles, ¿no?, al portero y demás. Había que hay, no sé si porque son los mismos lanzadores. La temporada 13-14 esta maravillosa que metimos tantos goles de cabeza de balón parado, los corners los sacaban igual Coque y Gaby. Sí, es que son los mismos jugadores, no lo entiendo, igual. Claro. No sé, igual han perdido, no normalmente esas no lo pierden, es el, ¿no?, balón. Sí, los balones nuevos, ¿no?, que usan en la liga, no sé. La verdad que... Y otra cosa, sí. Los penaltis, que ya va siendo hora que los tire Gaby, digo yo. Sí, bueno. Gaby es un experto en penaltis, o sea, Gaby es que no falla uno. Sí, no quizá por eso no los tira, ¿no?, para mantener el récord, ¿no? No sé. Pero lo de los penaltis del otro día contra el Cádiz fue preocupante, ¿eh? Bueno, yo creo que es un problema de concentración y no, yo sigo diciendo que no hay que darle mayor importancia. Hombre, es temporada, está claro. Nada va a tener que ver, vamos, yo luego me puedo equivocar, pero pondría las manos en el fuego de que nada va a tener que ver. El Coque que vimos el otro día, que parecía que le mató lo mismo, al Coque que vamos a ver sabedor de los tres puntos contra el Alavés, ¿no? Es que estos partidos yo creo casi le doy más importancia al apartado físico para que vayan ganando minutos y demás que para el apartado técnico de los jugadores, ¿no? De que puedan perder un balón, de que no estén en su sitio en un momento dado, de que se cometan errores de bulto, en fin. Yo creo que no, que nos va a sorprender este Atlético de Madrid. Quiero ser positivo y lo soy. Y el Atlético de Madrid va a estar ahí arriba. Por otra parte, no hay ningún equipo de los llamados en teoría a competir con el Atlético de Madrid que haya hecho una pretemporada de escándalo, ¿no? Ahí están. Sí, los demás tampoco. Con alguna derrota que otra de bulto, el Barcelona 4-0 con el Liverpool. Pero sí que hay una cosa aquí que a mí me llama un poco la atención, y es que al no haber llegado al no haber ganado nada la temporada pasada, que desde que llegó el Cholo es la primera temporada que no ganamos nada, no hemos jugado tampoco nada oficial en esta pretemporada, porque en otras temporadas pues siempre teníamos alguna Supercopa, además, que son trofeos menores. Pero quieras que no, es un trofeo ya oficial y pues no me hubiera disgustado mucho pues poder haber disputado una Supercopa. Hombre, también porque significaría que hayamos ganado algo, ¿no? Pero es ya a lo mejor pues eso, que te no te lo tomas tan como lo que decías ahora mismo, ¿no? De Coque, a lo mejor que el partido del otro día pues como que le daba un poco tal. Pero jugar un partido ya que es un poco más oficial, dices, coño, esto ya va en serio, sí. Aunque a lo mejor no estás preparado al 100%, pero quieras que no, te prepara mejor, yo creo, ¿no? Y este pues bueno, va a ser la primera temporada desde que está el Cholo que no hemos jugado partidos oficiales, ¿no? Pero también te puedes sembrar dudas, ¿no? Ahí está. También es el doble filo, ¿no? Eso sí. Claro. Ahora el Sevilla se está debatiendo en qué hacen, que si le hemos metido un gol con Vieto. Vamos a ver lo que aguanta a San Paoli. Bueno, ahora vamos a escuchar, y esta es larga, un comentario de Israel. Israel, que nos ha mandado dos audios, o sea, que se le corta entre medias. Pero bueno, ya sabéis que a Israel le gusta mucho hablar del Atleti. Obviamente, pues vamos a dejarle que nos cuente qué le ha parecido esta pretemporada y cómo ve este inicio de liga que comienza la semana o este fin de semana. Vamos allá con Israel. Hola, ¿qué tal? Soy Israel. Siento no poder participar en directo en esta ocasión en el programa. Como casi todo el mundo, pues bueno, pues el verano no facilita la conciliación de horarios. Y bueno, pues quería dejar aquí un poquitín mi opinión. Bueno, en primer lugar, lógicamente, saludar a los que estáis haciendo el programa. Creo que Jorge, creo que Samu y a todos los que fielmente nos siguen escuchando nuestras diserciones, incluso en el mes de agosto, con muchas veces, bueno, más allá de los especiales, que son muy interesantes, con poco fútbol del que hablar. Creo que el programa de hoy trata especialmente, bueno, pues de un balance de la pretemporada y un balance de, bueno, ver qué se puede esperar en el debut liguero. No me quiero meter muchísimo en la confección de la plantilla. Imagino que habrá un programa más especializado en ese asunto, pues una vez que se haya cerrado el mercado de altas y bajas. Aún así, seguro que lo toco un poquito. Y bueno, vamos allá. Respecto a la pretemporada, pues soy un cáncer porque he visto poco. He visto poco esta vez porque además he de reconocer que me ha llamado poco la atención los rivales. Han sido rivales, pues quizá exceptuando al Tottenham, pues de bastante segunda fila, por no decir tercera o cuarta, o bueno, pues de poca entidad. Imagino que a Simeone, que es a lo que cuenta, y al cuerpo técnico le habrá servido para hacer las pruebas que él considere que puede hacer, dar minutos a chavales para ver qué tal se adaptan, qué pueden hacer. Hemos visto, pues bueno, pues alguna cosa interesante de algún juvenil, como por ejemplo de Cayo o de Amaz. Hablan que ha estado, bueno, pues Thiago ha vuelto a coger un poquitín de ritmo de competición, hablan de que Tomás ha debido hacer una pretemporada interesante. Yo he visto poco y a trozos partidos, porque además han sido partidos flojetes en general. Bueno, me queda sobre todo la sensación de continuidad en lo bueno y en lo malo. Es decir, Atlético de Madrid, difícil de hacerle gol, muy serio atrás. Atlético de Madrid consigue un gol y lo trata de guardar. Bueno, lo que hemos estado viendo durante especialmente el último año, porque yo soy, bueno, tengo la idea de que esto no siempre fue así. Opino que tenemos a día de hoy, con las incorporaciones, ya lo he dicho, opino que tenemos pues la misma plantilla del año pasado, es decir, no ha salido nadie que no quisiéramos que saliera a día de hoy. Y lo que ha venido pues son gente que desde luego puede competir minutos y puede aportar al equipo. Hablo especialmente, ya no me voy a no voy a hablar de Diogo Jota o de Borré, que no los conozco y tampoco parece que tengan un nivelazo espectacular que digan tu madre mía, sino de los tres fichajes a día de hoy, el defensa, el medio y el delantero que tenemos, que son pues Bersálico, Gaitán y Gameiro. Parecen jugadores que van a disputar minutos, que van a jugar, que van a contar, que van a fomentar la competencia interna, que ninguno de ellos parece un auténtico, bueno, pues una auténtica figura, pero sí parece que todos ellos pueden entrar con bastante buen pie en la idea del equipo, que eso, bueno, que es muy, no sé si lo importante, pero sí es desde luego muy importante. Tengo esperanzas en Gaitán, a ver qué nos puede aportar distinto, sobre todo distinto, qué características puede aportarnos distintas ese jugador. Tengo curiosidad por ver Gameiro también cómo funciona en este equipo. Y bueno, y la gran duda que veo yo para el debut liguero es el, pues con quién empezamos, con quién vamos de la partida. Hombre, Simeone es continuista y imagino que empezará seguramente pues con lo que él conoce para poco a poco durante la temporada ir dando oportunidades y conforme se aprovechen o no esas oportunidades, pues que esos jugadores ganen más minutos, ganen más presencia o en cambio pues la vayan perdiendo. La verdad es que este año, lo hemos hablado en otras ocasiones, la parte de la gestión de la plantilla, de las rotaciones, de todo eso, llevamos ya yo creo que 2-3 temporadas diciendo que tenemos pues una plantilla más completa, una plantilla con más banquillo, tal. Yo creo que este año directamente hay, pues véase, 14-15 cotitulares, es decir, si me voy, la portería es obvia, la defensa es obvia, pero no del todo. Tienes por lo menos una posición que hay dos jugadores para ella, que es la de segundo central, uno es Godín y el otro ya tienes a dos cotitulares, a Savic y a Jiménez. Parece que parte con ventaja Savic para jugar el primer partido con el Alavés. Tienes la posición de lateral derecho, donde bueno, el titular yo creo que a día de hoy es Juanfran, pero veremos si Bersálico no gana también el estatus de cotitular, es decir, de realmente ponerlo difícil y poder hacerse con la titularidad o por lo menos restar minutos importantes a Juanfran. El medio de campo, aquí sí que tenemos overbooking. Recordemos que acabamos jugando con Gavi, Thiago en el medio, dos pivotes, y con Coque y Saúl de interiores, un poco escorados a bandas, Saúl por derecha, Coque por izquierda. Ahora mismo, además de esos cuatro jugadores del año pasado que eran muy fijos, más la aportación que hacía Tomás, ahora mismo está Carrasco, que es un extremo que también el año pasado, desde luego, aportó mucho, pero se te ha unido Thiago, que lo echamos en falta y que se perdió prácticamente toda la temporada, se te ha unido Thiago, se te ha unido Gaitán también, teniendo en cuenta que Oliver no jugó, es decir, tienes mínimo a dos jugadores más que van a entrar en ese juego y que además parecen del nivel de lo que había, es decir, Thiago, Augusto pueden ofrecer unas, hay diferencias entre ellos, claro, pero pueden ofrecer un rendimiento similar. Gaitán, veremos a ver qué es capaz de ofrecer, pero puede ofrecerte un rendimiento similar al de Coque, quizá por dentro, o incluso al de Carrasco si va por fuera, que se teóricamente jugaba de extremo. Es decir, que han entrado por lo menos dos nombres nuevos al medio campo que son de un nivel similar a teóricamente sobre lo que hay, que son Thiago recuperado y Gaitán. Y claro, ahí juegan teóricamente en Atlético de Madrid, y si nos basamos en el 4-4-2 estándar, ahí juegan cuatro. Entonces, si tienes a Gavi, Augusto, a Coque y a Saúl, hay otros tres hombres que quedan a la expensa de encontrar hueco en el equipo, que son Carrasco, Gaitán y Thiago. Veremos, más aparte, Tomás. Es decir, hay ocho jugadores para cuatro puestos, o siete jugadores si le quitas un poco de protagonismo a Tomás ahí, para siete jugadores para cuatro puestos. Veremos cómo Simeone empieza contra el Alavés y cómo Simeone avanza con respecto, bueno, imagino que tendrá mucho que ver con el rendimiento de cada jugador. Y luego, pues en la parte de arriba no puede debutar Griezmann, así que, bueno, pues tenemos a Torres, que desde luego seguramente empiece jugando, por eso acabó jugando y por eso acabó bien. Ha hecho una pretemporada, pues sí, creo que metió un gol al Numancia, pero una pretemporada discreta, como prácticamente casi todo el mundo del equipo. Quizá Carrasco ha tenido algún chispazo, quizá Gaitán ha tenido algún chispazo, los que he nombrado antes de chavales jóvenes, pero poca cosa. Y Gameiro, que bueno, pues también es incógnita. Continúa ahora. Y ahora continúa. Un segundo, que ponemos su segundo audio. Ya os dije que era un poco largo, pero no, merece la pena, ¿eh? Ya sabéis que los análisis de Israel siempre merecen la pena. Como decía, es un equipo con más variantes que nunca, donde teóricamente, aparte de Godín o de Felipe, que son, o de Oblak, que son top 5, top 3 en su puesto y Griezmann, que entra con ellos. El resto de los jugadores parecen de un nivel de un notable alto, que, bueno, esperemos, confiemos en que este tema de tanto dice Simeone de la competencia interna consiga potenciar y no estropear. Ahí es donde entra en juego, pues claramente, Simeone y la figura de gestor de plantilla más que de alineador de Simeone, y cómo va a ser capaz de tener a la gente enchufada, de tener a la gente compitiendo por puestos, de tener a la gente contenta, de ser justo también con los rendimientos. Y luego, claro, en el apartado táctico, pues es que las variantes que se ofrecen a día de hoy son innumerables. Puedes empezar con la 4-4-2 clásica, con la que terminamos la temporada en Milán, que ya he comentado antes, el mediocampo más dos delanteros, que para este primer partido de Liga entiendo que serían pues Torres y Gameiro, quizá, o Torres, sí, siempre y cuando empecemos con 4-4-2, porque es lo que digo, o sea, tenemos la 4-4-2, tenemos la 4-5-1, tenemos la 4-3-3, tenemos, esto parece aquí el listín telefónico, tenemos la 4-1-4-1 y tenemos una táctica olvidada, que ha sido la táctica o una de las tácticas utilizadas en el fútbol de los últimos años por una gran mayoría de equipos y que Simeone utilizó hace 2-3 años en bastantes ocasiones, que es la 4-2-3-1, que serían dos medios centros, una línea de tres medias puntas y un delantero, que es distinto a lo que actualmente juegan al menos Madrid y Barcelona, que es 4-3-3, pero hubo un tiempo en el que la táctica de moda, por decirlo de alguna manera, la que jugaba mucha gente, la 4-2-3-1, y ahí es donde yo creo que el Atlético tiene un equipo que es capaz de efectuar y de jugar de esa manera, tiene hombres para jugar así. Yo, bueno, vamos a empezar con un rival, el Alavés. No sé nada del Alavés, la verdad, es un rival recién ascendido, que llegará con ilusión, que llegará con ganas de trabajar y de hacer un buen debut, y bueno, pues imagino que sobre todo tratará de sacar algo positivo de Calderón, y algo positivo en un inicio en primera es tratar de puntuar, así que esperemos un Alavés, que yo no sé cómo de atrevido será su entrenador, pero esperemos un Alavés que trate de cerrarse, de no permitirnos jugar a nosotros, y a ver ahí pues una de las posibles carencias del año pasado del Atlético de Madrid a la hora de la generación de fútbol, ¿qué tal la resolvemos? Yo hablaba de la táctica 4-2-3-1, ya no por la táctica, sino por la idea de hombres que jueguen por dentro o por fuera. Yo venía diciendo a final de la temporada que era momento quizá de tratar de prescindir del doble mediocentro defensivo. Bueno, esto no va a ser tan fácil porque Simeone es muy fiel a eso y es difícil que eso lo haga, y más así de a bote pronto y de primeras y tal. Es difícil que no jueguen el primer partido Thiago y Gavi, o Gavi y Augusto, o Thiago y Augusto, si me apuras, que ya sería pues todavía más, bueno, en realidad los tres hombres son parecidos de contención, quizá Gavi pueda soltarse un poquito más, pero son parecidos. Yo creo que insistía en que era hora de tratar de poner un solo pivote, que pueda ser Gavi, que pueda ser Thiago, que pueda ser Augusto, uno de los tres. Yo creo que es el momento también de centrar a Saúl y a Coque. Cuanto menos en bandas estén esos jugadores, yo creo que mejor para el equipo, aunque Saúl rindió muy bien en la derecha y Coque rinde bien también en banda izquierda, pero yo sería la opción de centrarlos y habría que dar una banda a Carrasco, yo creo, tendrá que disputar minutos y veremos si la otra banda, por ejemplo, la podría coger Gaitán. Entonces, claro, yo sueño en ocasiones con, lo escribí ahora en el grupo que tenemos, hay cuatro jugadores, cinco si me apuras, con Correa y obviando a Torres, lo cual es bueno, puede generar debate, pero hay cuatro jugadores de los cuales veremos cuántos juegan simultáneamente, y ahí va a estar un poquitín, yo creo que uno de los grandes debates nuestros de la temporada acerca, porque con eso, en eso va unido todo, va unido si estamos jugando de manera defensiva, estamos jugando de manera ofensiva, si creamos no creamos, si hacemos goles, no hacemos goles. Hay cuatro jugadores ofensivos en la plantilla a día de hoy, claramente, que son Gameiro, Griezmann, Carrasco y Gaitán. además de Correa, además de Torres, que yo quiero creer que Correa todavía su rol es de momento de buscar sus minutos desde el banquillo, y Torres, aunque va a comenzar de primeras, bueno, teóricamente hemos fichado un delantero de 136 millones que debiera de, bueno, compartir minutos con Torres, o al menos restarle muchos minutos a Torres, o ya veremos, dependerá del rendimiento de Torres, lógicamente. Pero a lo que iba, yo tengo curiosidad por ver cuánto tiempo vamos a poder ver a esos cuatro jugadores jugando juntos, si va a ser capaz Simeone alguna vez de poner a jugar simultáneamente, más allá de que tenemos que hacer un gol y quedan 10 minutos de partido, a Carrasco, a Gaitán, a Griezmann y a Gameiro. A ver cuántas veces juegan los cuatro, a ver cuántas veces juegan tres, a ver cuántas veces juegan dos. Dos lo doy por hecho, porque con el mediocampo de Gavi más Augusto y Koke y Saúl en bandas, quedan dos posiciones arriba. Pon ahí Griezmann y Gameiro, ¿vale? Y quedan en el banquillo Carrasco y Gaitán. Bueno, veremos. Tengo dudas de cómo va a empezar, y además vamos a empezar con un rival que teóricamente viene a puntuar, se va, trabajará y se cerrará espacios, y a ver cómo el Atlético de Madrid es capaz de atacar esos espacios. Pero claro, a mí me sorprendería salir con, pues eso, con el mismo equipo que se desplegó el año pasado, pues en el Allianz o en el Nou Camp, es decir, pues un medio de campo duro, trabajador, minado. Veremos a ver si contra equipos de menor categoría, que es el caso sobre el papel, si el Atlético de Madrid se dedica a ver qué es lo que propone. Y esa es la gran duda que tengo yo, qué va a hacer Simeone, qué sistema táctico va a utilizar, qué piezas va a utilizar, qué idea de juego va a utilizar. Vamos a ver si somos capaces de mejorar el aspecto este de hacer un gol y tratar de buscar un segundo para no tener que estar viviendo en la cuerda floja gran parte de los partidos. Y bueno, pues expectante, con mucha ilusión, a ver también qué ocurre con el mercado, porque nunca se sabe, para bien o para mal, si puede ocurrir algo más. Y nada, ya para el siguiente partido espero estar aquí y hablar, como dice Jorge, de una nueva victoria del Atleti. Venga, un abrazo a todos. Bueno, pues este ha sido el análisis profundo de la pretemporada, pese a que no ha visto todos los partidos Israel, pero yo creo que también ha un poco resumido lo que veníamos diciendo nosotros en el programa, ¿no? Todavía es pronto, falta por ver, pero con los jugadores que hay, que parece que son los que se van a quedar y no va a venir nadie nuevo, a ver, la idea es a ver cómo los conjunta, ¿no? Le vas a tener que subir el sueldo, ¿eh? Porque yo no lo hubiese explicado mejor. Un maestro, Israel, sí. Desde luego. Parece mentira, ¿eh? Cualquiera diría que no ha visto los partidos. Pero claro, bueno, pero vamos a ver. Es que te iba a decir que aun sin haber visto los partidos, viendo simplemente los nombres, porque también aun viendo los partidos, los que los hemos visto, a los nombres nuevos o los que pueden aportar, a excepción de probablemente Thiago, que sí que le hemos visto bastante y que parece que está en muy buen momento, al resto no les hemos visto mucho. Entonces solo podemos hablar en función de lo que parece que pueden dar. A lo mejor, si me dices Gaitán, que como ha dicho antes Samu, resulta que es el máximo goleador de la pretemporada con 2 goles, ¿no? Que también llama la atención, que 2 goles sean los, ¿no? Que, lo he dicho antes, creo que hemos marcado 6 goles en toda la pretemporada, o 6 o 7 goles, bastante. Quiero romper una lanza por un jugador al cual incluso se les da dando cera y no creo que haya hecho, o se lo haya merecido, es más, hecho en este caso de méritos, y es Bernabé Barragán Maestre. El otro día hizo un partido bastante digno. Hemos hablado de él antes de que llegaras, le hemos puesto bastante bien también, sí. Vale, pues si me permites brevemente, sí, yo quiero decir que a un portero no se le puede juzgar por una tanda de penaltis, que es tan obvio. Entonces, el partido lo hizo bien. Una cosa que a lo mejor nos puedes aclarar tú, no sé si, porque ahora con el tema de la lesión de Moyá, se dice que están buscando recuperar a Moreira o fichar a otro portero cuando se tiene a Bernabé, pero yo no sé si es Bernabé sigue siendo portero del B o es portero del primer equipo, sigue siendo portero del B. Pues la información que yo puedo aportar es que a día de hoy Bernabé es del primer equipo a todos los efectos. Lo que pasa es que el Cholo quizá quiera tener tres porteros. Y me explico, si esto es muy sencillo. El Atlético de Madrid B tiene a Carlos Marín y a San Román para esta temporada, ¿no? Y ya sé, vamos, que no va a jugar en la tercera división este año. Entonces está claro que el Cholo quiere contar con tres porteros. La situación de Bernabé es la siguiente. Yo que he tenido la oportunidad de verle, ya hablé de él en programas anteriores, de verle esto, diría este último año, porque los anteriores ha tenido una paciencia supina con dos jugadores que al final se han acabado diluyendo, como David Gil y como Bono, sobre todo David Gil, que se diluyó inexplicablemente, pero bueno, este es otro tema. El año pasado, si el Atlético de Madrid se metió en playoff, fue por dos cosas, y lo he comentado con muchos aficionados de allí del Cerro del Espino del Atleti. Una, porque los rivales son muy flojitos, y dos, gracias al señor Bernabé Barragán, porque no se jugaba a nada, y el Atlético de Madrid a nada, o sea, dar el balón al rival y a, pues, yo no he visto, de verdad que no tengo nada contra el señor Afonso, pero no he visto nada igual, darle el balón al contrario, estar implantado y ver si pillamos alguna contra o algo, sea sin esquema, solo a la defensiva. Y claro, y en una de estas, pues hemos ganado muchos partidos por 1-0, por 2-1, hemos sacado muchos empates que luego sirvió para meternos los cuartos, gracias a las paradas del señor Bernabé. Entonces, yo creo que en este caso es el club el que tiene que decir, pero claro, estaríamos hablando de otro tema si fuese para todo el año. A lo mejor habría que pensar en reajustar la portería, pero para dos meses y pico que parece que va a estar de baja Moyá, desde luego, si hay alguna contingencia, Bernabé va a saber asumir ese puesto, pero con mucha dignidad y tiene mucha calidad. Y no olvidemos que también que viene de una cantera también de buenos porteros y que tiene buena y de buenos jugadores como la del Betis. O sea, este portero no, con todo mi respeto, no ha salido del Escalerillas. Vamos a ver lo que pasa. Se hablaba también de Alves, ¿no? Yo no quiero a Diego Alves ni en pintura. No sé a qué demonios vamos a meter. No, lo de Diego Alves debe de ser que su agente se está moviendo mucho porque también ha salido ahora que el Barcelona, ¿no? Parece que Bravo se va al City y Alves al Barcelona. No sé, debe de tener un agente que tiene muchos contactos, sí. No lo sé. Yo creo que más bien el que nos está intentando enchufar, sí, porque sabe que no se cuenta con él en el Valencia. Pero vamos, no viene a cuento para nada meterlo ahí a un portero experimentado, que lo único que te puede hacer es, sin conocer al bueno de Alves, es reventar un poco el vestuario, ¿no? No viene a cuento meter a un chaval joven con proyección. Pues bueno, incluso lo de Moreira me lo puedo comer, ¿no? Porque es un portero joven que es nuestro y tal, pero fichar a Alves a estas alturas, vamos, yo espero que no. Más que nada, además, porque luego fichar un portero ahora, cuando Moyá se va a recuperar en unos meses, claro, luego acabas con tres porteros con capacidades titulares. Tampoco, no creo que lo quiera nadie, ¿no? Por eso decía que tengo que quitar el vestuario, porque este chico parece que cuando el Valencia dejó de contar con él, no lo ha llevado muy bien y se va a ver abocado en dos meses a ser el tercer portero del Atlético de Madrid en un club que ni conoce ni ha vivido en esta ciudad ni nada. Yo no lo veo. Mejor a un portero, vamos, yo espero que confíen en Bernabé. Ah, por cierto, se me olvidaba que estaba lesionado. El Atleti B, claro, tiene tres porteros, tiene también a Guille, es que estuvo lesionado a finales de la temporada pasada, al juvenil, también tiene a Guille. Es decir, el Atleti B tiene tres porteros, con lo cual el primer equipo, Bernabé es portero a todos los efectos. Veremos, bueno, ahora que estamos hablando del B... Sí, Samu. No, iba a preguntarle a Chechu que hasta qué punto le conviene a Bernabé estar de segundo portero ahora y que cuando venga Moyá esté de tercer portero, perder ritmo de competición con el B, no lo sé. Digo, pensando en el chaval, en Bernabé. Si prefiere estar en el banquillo o estar jugando en otro sitio. Pero es que esto más bien es una decisión del club. Claro, el tema es que aquí pasan dos cosas. La tercera división se le viene un poco pequeña, tiene que convivir ya con... Es un tema de convivencia también, ¿no? Tiene que convivir, no solo... hay que recordar que Bernabé no entrenaba nunca, salvo algún día que no coincidiese el primer equipo con el B, nunca entrenaba con sus compañeros del B, siempre entrenaba con el primer equipo y luego bajaba a jugar con sus compañeros del B, pero nunca, o sea, ya está en el tema entrenamientos, pero yo creo que se debe meter ya en el grupo en general y por eso le han sacado ya del B. Y la otra parte es que el Atleti B tiene una buena escuela de porteros y claro, también tienen que salir, porque ahora mismo hay tres, por no decir cuatro, porque tenemos también a Ale Santomé, que era del juvenil también el año pasado, pero afortunadamente era juvenil de segundo año y tiene la posibilidad de repetir en el juvenil. Entonces son las dos cosas, uno que tienen que progresar los que vienen de abajo, pero luego también Bernabé ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar en el B, y es verdad que pierde un poco de ritmo de competición, pero bueno, vamos a ver, luego siempre pasa que en diciembre se podría buscar una cesión o algo, si el chico lo pide o lo que sea. Desde luego es fundamental para mí que vaya ya ganando el tema de, sobre todo le va a venir muy bien, vamos, yo estoy, salvo una operación milagrosa, está claro que el que va a estar en el banquillo en el partido de liga va a ser el propio Bernabé, y a partir de ahí ya veremos, pero tiene que entrar la dinámica de grupo a todos los efectos del primer equipo y olvidarse ya del B, porque el B es que le viene pequeño. También es lo que tiene la rémora esta que seguimos arrastrando, que yo creo que este año vamos a salir de ahí, soy muy optimista. Pasa lo mismo en el B, si queréis luego hablamos, pero pasa un poco lo mismo, ¿no? Malos resultados, y yo quiero malos resultados en pretemporada o de Siria, o lo quiero, porque es que la pretemporada sirve para eso, sirve para coger forma y para poco más. Sí, eso te iba a preguntar, que nos contases un poco, porque sé que perdió contra el Rayo Majadahonda, ¿no? Sí. Pero sí, poco sí, más, sí. ¿No? Sí, bueno, la primera parte la verdad es que el otro día jugó a poco, se notó que él, pero también tuvo alguna que otra llegada, el Atlético de Madrid B. Hay que recordar que el Rayo Majadahonda, desgraciadamente, es de una categoría superior, ¿no? Quiero decir, desgraciadamente, en cuanto no por ellos, sino por nosotros, que deberíamos estar como mínimo en segunda B como ellos. El Rayo Majadahonda gestiona muy bien el tema fichajes y tal. Alguno me lleva a la contra el otro día. Yo creo que el Rayo Majadahonda va a estar en mitad de tabla, en segunda B y el Atleti B, pues bueno, peleó, hizo lo que pudo. Es un equipo que el Atleti han salido muchos jugadores del Atleti, ¿no? De la cantera, sí. Han venido del Rayo Majadahonda, ¿no? O sea, que tienen una buena cantera. Pues ahí está Teo, que es uno de ellos, como ejemplo. Entonces, pues vamos a ver qué ocurre. También al revés, ¿no? El otro día el que nos metió los dos goles, que nos tiene tomada la medida, ya nos marcó más de un gol con el tribal, es Jorge Félix, que es un canterano del Atleti B. Bueno, el segundo gol, mira, es que es un tema didáctico, el segundo gol que además viene en el minuto 90, a ver si soy capaz de explicarlo. Resulta que es el Atleti B estaba volcado en pos del empate y le pilla la contra, sale un jugador que está fuera de juego, se mete para adentro, y claro, el linier levanta el banderín y los centrales, pues como diciendo, bueno, este no puede participar la jugada, se quedan como un poco diciendo, bueno, esto ya va a pitar, y sale y aparece de la nada, corriendo desde su campo, un jugador del Rayo Majadahonda y se enfrenta solo a Carlos Marín, que anteriormente había hecho un gran paradón, y en el mano a mano lo para Carlos Marín, y el bueno de Jorge Félix le queda de tal manera... que tiene que rematarla de chilena, Carlos Marín ya estaba en el suelo y mete el segundo. Pues estas son cosas que sirven, ¿no? Tienes que ir al balón, aunque hasta que el árbitro no pite el fuera de juego, como el jugador del Rayo Majadahonda no hizo intención de ir al balón, pues llegó otro y el que no estaba en posición antirreglamentaria, que era Jorge Félix, se benefició. Estas cosas sirven para aprender, ¿no? Y por eso digo, conociendo al bueno de Óscar Fernández les habrá tirado de las orejas para que esto no ocurra en la temporada liguera. ¿Cuándo empieza la temporada, el filial? El 28. El 28. 28 en el campo de las Alcobendas. O sea, que le quedan un par de semanas más. Sí, en el campo de las Alcobendas Sport, porque para los que no sigan muy en la tercera, este año hay dos Alcobendas, el Alcobendas Levit y el Alcobendas Sport. Digamos que el Alcobendas Sport es el más duro, ¿no? El otro es el recién ascendido, así que, pero hay que ir allí a por todas. Además, yo animo a los atléticos a que vayan, porque será una jornada muy festiva. Recordemos que el San Sebastián de los Reyes es una localidad que está pegada a Alcobendas y pilla en plena Semana Grande, en el Pamplona Chico de San Sebastián de los Reyes. Así que yo creo que es una buena jornada para divertirse y llevarnos los tres puntos de allí. Este año igual el B tiene, o espero que tenga un poco más de seguimiento, porque como hemos dicho antes, se ha visto a muchos chavales del B esta pretemporada con el primer equipo, ¿no? Entonces hay, claro. Yo creo que se ha visto que son chavales que tienen cualidades, se ha visto a Cayo, a Maz, a Moreno, ¿no? Entonces, joder, pues estos chavales pueden... Tengo que decir una cosa. Sí. El Atlético de Madrid, como y lo sigo diciendo, informa tan mal en tema de cantera, informa muy mal. El propio Juan Moreno hubiese estado en el Carranza con los otros dos, pero es que estaba lesionado, por eso tampoco jugó con él el otro día. Le lesionaron en el partido anterior en Calahorra, un pique con otro, en fin, parece ser, según estoy indagando, un pique que tuvo un jugador del Calahorra con él y le dio una tarascada y bueno, le hizo un esguince leve, pero vamos, que si no hubiese estado igualmente en el Carranza, efectivamente. Pero ¿por qué cuenta con ellos? Porque como he venido diciendo, por activa y por pasiva, el Cholo no es tonto, el Cholo sabía que el Atleti B el año pasado era un desastre y se fijó en el juvenil. Estos tres vienen del juvenil del año pasado y los ha llevado, prácticamente recién llegados al B, se los ha llevado con el primer equipo. Del año pasado, como hizo el ridículo de esa manera, y bueno, y también, igual que sacado la cara por Bernabé, le toca hacer un zasca muy grande a Héctor, que tiene que salir, no sé, se tendrá que buscar las castañuelas. Me da mucha pena este chico, porque es buen tipo. Yo siempre digo que no tengo, que lo corté no quita lo valiente. A mí me parece que una persona puede ser una persona entrañable, pues te puedes llevar bien con ella, pero no ha aprovechado estas oportunidades que le ha dado el Cholo, ¿no? Yo no sé si recordáis alguna jugada, algo que haya hecho Héctor en los minutos que ha tenido con el primer equipo. Yo, por mi parte, es que no recuerdo nada. Sí, y sin embargo, en ocasiones anteriores que jugó sí que había, se le veían cosas, ¿no? Pero parece que no... Efectivamente. No sé. Ha perdido mucho, ¿no? Ha perdido muchísimo. Así que, pero vamos a ver, ya aprovecho para decirlo, ¿no? Que el día 28 ya diremos el próximo fin de semana hablando de la victoria del primer equipo, diremos el horario donde para que puedan acudir los atléticos, ¿no? Los que tengan ganas de fútbol y ver a estos chavales. Todavía no hay hora, pero insisto, es el día 28 de agosto en el Polideportivo de Alcobendas. Bueno, y ahora que hablamos de horas, también, para los que no lo sepan, el partido del primer equipo, el sábado a las 22:15, a las 10:15 de la noche, sí. Que tiene, sí. O sea, pues prácticamente sí. Van a terminar el partido el domingo. Es que va a terminar el partido el domingo, porque claro, el segundo tiempo empezará a las 11:15, empieza el partido el sábado, termina el domingo. Esto ya es de locos. Esto las televisiones. Luego hay jornadas también a la una. El día del Celta en Balaidos es sábado a la una. Sí. Que a mí personalmente me viene de lujo, pero bueno. No creo que lo hayan hecho por mí, pero bueno, le doy las gracias por si acaso. Pero la verdad que es un horario un poco, ¿no? A las 10 de la noche, que no sé, el cuerpo físicamente no sé yo cómo responde a esas horas. Eso ¿no? lo han pero... hecho por la magnífica cobertura del tour australiano que hiciste, Jorge. Sí, claro, debe ser por eso. Ya te lo han, serán recompensados, sí, desde luego. Hombre, de horarios dicen que el mejor es el inglés, ¿no? Porque puedes llevar a los niños. Claro, pero ese empieza a mediodía, a mediodía a las 2, las 3 de la tarde. El partido más tarde, el que más tarde es, creo que es a las 5, me parece, en sábado. Tiene más sentido, pero bueno, es que nosotros a las 10, 10 y cuarto, 10 y cuarto, sí, es que esta primera jornada, en la jornada bueno, hay uno el viernes a las 9 menos cuarto, luego el sábado a las 6 y cuarto es el más temprano y el domingo otro, pero luego todos los demás a las 10, 10 y cuarto, 10, 10 y cuarto, locos, de locos. Donde, pero bueno. Si queréis, como se le ocurra mañana al Sevilla, ya de hecho va a ser una locura, como se le ocurra ganar por 0-2 en el tiempo reglamentario, el partido va a acabar a las 2 de la mañana. O sea, esto yo no sé a dónde va a llegar, empieza a las 11 de la noche y ya va a terminar a la 1. Yo no, hay cosas que no, este no nos compete directamente, pero indirectamente sí, va a llegar un momento en el que va a haber que decir basta, ¿no? Porque esto de la liga que quiere sancionar a los que no se llene la banda contraria a las cámaras. Pero claro, ¿cómo se va a llenar si pones tus horarios? Sí, me hace mucha gracia porque quieren controlar mucho que si el césped, que si cómo está de mojado, de alto el césped y no sé qué, no sé cuántos. Y luego no pueden controlar ni los horarios ellos mismos porque no saben los horarios hasta muchas veces la misma semana en la que se juega. Tendrían que cambiar las normas un poco, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la Liga Española es un cachondeo. Un equipito de... De fútbol sala, estos colegas. ¿A qué hora jugamos? Venga, mañana, sí, a ver, aquí está la seguro. Media, pues te aviso. Oye, pues no, que me viene muy mal que tengo una despedida de soltero. Bueno, pues lo hacemos mañana. y así lo hacemos. No, es porque el fútbol, yo que sé, a mí me ha pasado mil veces de chaval que estaba viendo la Champions y decía a mi padre, a la cama, se acabó, ¿sabes? Y me quedaba con el Liverpool-Chelsea ahí jodido. Sí. Imagínate si será el Atleti encima. No, los niños no van a poder disfrutar del fútbol. Es un cachondeo. No, claro, de mí en persona. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir terminando ya. No sé si queréis hacer una porra sobre este partido. Yo del Alavés, la verdad, no voy a comentar mucho porque no sé. Recién ascendido, pero en circunstancias normales es un partido que hay. Bueno, en circunstancias normales no, es que es un partido que hay que ganar. Si ya empiezas teniendo dudas, ¿no? O sea, es un partido que hay que ganar, como decía Fernando, ¿no? Fernando que ha hecho un 3-0 o algo así, un 4-0. O sea, es un partido que hay que ganar sí o sí y tranquilamente. Yo no creo que metamos muchos goles, porque yo no veo que seamos un equipo que vayamos a meter muchos goles. Ojalá me confunda, pero ganar ganamos, ¿no? Yo creo que eso lo damos por descontado, ¿no? No, cualquier otro resultado sería un desastre. Empezar una liga con un resultado que no fuera una victoria ante el Alavés en casa sería un desastre, ¿no? No quiero ni... Vamos, no, ni me cabe en la cabeza, ¿no? Me imagino que lo veis más o menos igual, ¿no? No tenéis ninguna duda, ¿no? Es nuestro último primer partido de liga en el Calderón, además. Bueno, que... supuestamente, sí, supuestamente. Si hacemos caso a Cerezo and Co., pues sí, la temporada que viene ya no estaremos en el Calderón, pero bueno. No, hombre, estos son de los puntos de... Es verdad que el año pasado vino Las Palmas y nos costó muchísimo, vamos. Creo que ganamos 1-0 gol de Griezmann de falta, pero sí, los puntos ya. Estos que luego a final de temporada te acuerdas, hay lo de Jiménez en Riazor, lo del Calderón, el Alavés, o sea, hay que ganar cómodos, 2-0 y para adelante, vamos. Sí, cuidado con los equipos recién ascendidos que vienen con una ilusión tremenda, claro, no tienen nada que perder. Hay que ir a por todas, o sea, no puedes ir pensando esto son una panda, ¿no? Hay que analizar que ellos van a jugar con alegría enorme, porque aunque se vayan con 5, van a tener todas las excusas del mundo, van a decir que bueno, que es su primer partido, que no sé cuántos. No tienen nada que perder. Los que tenemos que perder somos nosotros. Así que concentración a tope y aparte este primer partido, también recuerdo que el primer partido de hace 2 años fue contra otro recién ascendido, Eibar, y se le ganó, si no recuerdo mal, 2-1. Cuidado con estos recién ascendidos que nos vienen tocando la primera jornada, que es que tiene una lógica enorme. Ellos es que no se juegan absolutamente nada. Luego, claro, podrán decir lo mismo que nosotros, ¿no? Estos puntos que nos han servido nos pueden haber servido para salvarnos y tal, pero no es su liga, van a venir, pues nada. Ellos cuentan con la derrota y todo lo que sumen será un triunfo enorme. Para nosotros, obligación de ganar. Yo no lo veo que se vaya a ganar fácil, porque el Alavés, bueno, aquí nadie regala nada. Pero yo creo que por 2 goles se puede ganar. Más no lo creo. Vamos a ver si 2-0, 3-1, pues así. Yo no me atrevo a hacer porra, yo digo que ganamos por 2 goles. Sí, a ver, yo creo que ganamos, pero que no va a ser fácil y va a ser un resultado muy amplio, ¿no? A lo mejor un 1-0, 2-0, a lo mejor incluso nos meten un gol, un 2-1, un 3-1, pero vamos, que no va a ser un paseo. Paseos, no, la liga está muy igualada en los últimos años y paseos hay pocos, y además ya sabemos que los paseos son de los otros dos porque los rivales simplemente pues ya se dan por vencidos, ¿no? Que es un poco estúpido, ya lo hemos hablado otras veces. Si no viene el partido de Paco Gémez, te expulsan a dos, sí. Te pitan los penaltis y les meten 10. Así, perfecto. Como dijo el otro, así cualquiera, ¿no? Claro. Bueno, pues no sé si que tengáis algo más que comentar. Llevamos ya al final, así a lo tonto, pues nos hemos hecho un programilla entero. ¿Alguna nota más antes de que cerremos esto? Yo un poquito, si me permite, sí. Decir el tema de cantera. Un pequeño detalle, ya lo dije en su momento que estaba previsto, se ha creado oficialmente vamos a ver cómo me explico, se ha creado un Atleti de Madrid Juvenil C, hasta ahora solo existían el Atleti B, que es la Liga Nacional, aparte de los atléticos madrileños, claro, de que hay A y B, y luego comentar que es un acierto de una vez por todas, recordemos que la categoría inmediatamente anterior a la categoría juvenil es la categoría cadete, y en Madrid tenemos dos grupos. El Atlético de Madrid estaba acostumbrado, porque digamos que es el grupo más fuerte, entre comillas, luego puede pasar cualquier cosa, a meter sus dos equipos en el primer grupo, que esto es el club el que sí que lo decide. Este año las cosas han cambiado, no tienen por qué competir entre ellos, porque al final los mayores, casi diría que por decreto, se acaban ganando a los de segundo año, acaban de ganando a los primeros, así que este año, tanto en cadetes como en infantil, como en alevín también, que es una novedad, el primer y segundo equipo compiten en grupos diferentes. Y además, siguen existiendo los Atlético madrileño, pero los segundos equipos se van a llamar Atlético de Madrid B. Que esto es una anécdota, esto da lo mismo como se llamen, pero sí que no compitan entre ellos, porque casi los de primer año, pues acaban, casi no se sabe si mueven hasta por decreto entregando la cuchara. Y luego, pues, lo que a las chicas se refiere, siguen entrenando, y bueno, ya en cuanto a algún amistoso que no tenemos confirmado todavía, seguro que va a jugar las féminas, y pensando en ese primer domingo ya de septiembre, que está la vuelta a la esquina, donde también empiezan a competir contra el Rayo Vallecano. Así que ya teníamos mono de fútbol y ya se empieza a poner todo en marcha. Muy bien. Bueno, pues a la espera de eso también. Y eso, y a la espera de que empiece esto ya la liga, se acaba ya las pruebas. Bueno, las pruebas, todavía seguiremos en ellas, ya digo, hasta que no se cierre el mercado y sepamos exactamente la plantilla. Pero bueno, por lo menos empieza ya la cosa a ponerse seria y ya los resultados ya cuentan, ya no podemos estar un poco a verla venir. Así que nada, vamos a terminar, pues como hemos dicho, el partido es el sábado por la noche. Me imagino que para el domingo por la mañana pues tendréis ya un programilla por aquí grabado, aunque en función de cómo estemos, ya sabéis que esto de los veranos pues es un poco diferente. Pero bueno, por aquí estaremos. Nada más, dar las gracias a Chechu y a Samuel por estar con nosotros, a Fernando y a Israel, que nos han dejado sus audios, también a Roberto Sevilla, a Ernesto, a Álvaro, que nos ha mandado sus emails, a todos los que nos escucháis, a todos los que nos dejáis vuestros mensajes en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, nuestra página web, www.atleticontreses.com, en los foros, en nuestra página, en iVoox, en iTunes, donde nos podéis seguir, todo en cualquier sitio, ¿no? Ya sabéis que estamos para informar sobre el Atleti, para debatir sobre el Atleti, y siempre que sea pues eso, cualquier nota sobre el equipo, pues se agradece y se comenta. Y sois bienvenidos a mandarnos vuestros comentarios por email. Como veis, lo leemos en la mayoría de los casos, aunque algunas veces se nos haya olvidado. Pero estamos aquí, pues eso, para hablar un poco del Atleti. Y eso haremos este domingo. Y a ver si, como suelo decir, podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre,